insisten, algo anda mal. La gente desconfía y el temor invade a el corazón. Alto a la destrucción, un momento. Propongo un pacto general, que se cultiven flores y jardines. Aún es tiempo de empezar. Leí ayer, alguien murió, fue triste, se llamaba decía también de una guerra de gentes que iban a luchar. Alto a la destrucción, un momento. Propongo un pacto general, que se cultiven flores y jardines. Aún es tiempo de empezar. Alto a la destrucción, un momento. Propongo un pacto general, que se cultiven flores y jardines. Flores y jardines.